Ya no aguanto esta soledad, me está matando poquito a poco. Lloro de noche, lloro de día, imposible, ya es mi agonía. Para comenzar, hoy voy a tomar una gota de licor. Primero fue esa simple gota, después copa tras copa, y ahora es un gran mar de vino el que me ahoga. Entre copas de licor y cigarrillos, yo hago mi pena en una taberna. Es demasiado el gran dolor que aún me queda por culpa de ella, de la mujer que amaba yo, de esa mujer que yo creía sería mi reina. Entre copas de licor y cigarrillos, todo mi pena en una taberna. Mi gran amor ya se marchó sin darse cuenta que yo le amaba. Le pido sumo a Dios que me conceda, por favor, olvidarme de ti. Donde quiera que estés, mi canción para ti, mi más grande amor. Entre copas de licor y cigarrillos, yo hago mi pena en una herida. Es demasiado.